Bien, Esteban, y también quería preguntarte en este sentido, ¿no? Que este petitorio que se va a entregar tiene que ver con las propuestas de ley. ¿Cuál es el horizonte legal para que se frenen todas estas extracciones? Bueno, ya se ha presentado un proyecto de ley en la legislatura, que es el que hay que pedir la sesión especial Bien. para que se trate. Y ese proyecto de ley ha sido confeccionado por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, AMPAP. La urgencia de tomar esta medida viene a razón de que el fracking se está imponiendo de un modo tan veloz, tan rápido, para no dar capacidad de respuesta a las organizaciones, a las asambleas, porque ya tenemos 20 pozos en Malargüe y antes de fin de año van a ser 100. Calcular que cada pozo consume 30 millones de litros de agua, que no hay agua para el agro, que están reduciendo los turnos de riego. Y le están dando ilegalmente, están priorizando la industria del fracking por encima del consumo humano y el uso agrícola. Entonces, para frenar todo este avasallamiento, necesitamos la aprobación de la ley de manera urgente, porque además del gran consumo de agua, hay una gran contaminación de las napas que va a ocurrir y que ya está ocurriendo. Nosotros lo revelamos desde el primer día con Ecoleaks, con un informe secreto del Departamento de Irrigación en el mes de marzo, donde ya los pozos pilotos que se estaban haciendo en esas fechas, que eran 5 pozos pilotos a modo de prueba, ya estaban contaminando los acuíferos. Entonces, ahora que se trata del fracking en todo su potencial que se está desarrollando, la contaminación es inminente y no podemos esperar a que terminemos todos contaminados, porque luego, como nos muestra el caso de Río Negro, no hay forma de remediar ni revertir esa contaminación. Esteban, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Vamos a seguir de cerca cómo se sigue dando esta peregrinación, que como vos bien decías, quedan 2 semanas más, así que vamos a estar difundiendo seguramente y nos vamos a volver a comunicar en estas semanas. Muchísimas gracias por la difusión. Es un tema muy importante y son muy pocos los medios que están apoyando como ustedes. Así que más valiosos que nunca hoy, los esperamos el 8 en la plaza. Dale, dale, seguro que sí. Abrazo grande. Gracias, igualmente. Un beso. Lo escuchábamos, Esteban Servat, se está llevando a cabo este peregrinaje en contra del fracking. Te lo vamos a seguir contando cómo va llegando por los distintos puntos de nuestra provincia hasta que el 8 de septiembre llegue a la Plaza Independencia. Van a salir desde el Cóndor y desde allí se marcha hasta la Plaza Independencia.